11 y 25 minutos, comienza aquí nuestro espacio Cuaderno de Campo, un capítulo más en el día de hoy, y bueno, de regreso, después de un pequeño paréntesis en las últimas semanas con motivo del carnaval, la programación especial, etcétera. Ya tenemos con nosotros a Manolo Canto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya saben que con el objetivo de la divulgación en torno al medio ambiente, diferentes temas, sobre además nuestra riqueza en fauna, flora, en diferente temática que nosotros vamos a continuar, gracias a Manolo, en el día de hoy. Por ejemplo, enseguida nos vamos a quedar recordando a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, porque ayer se cumplían años desde su nacimiento y su fallecimiento, porque esa es una de las curiosidades, la muerte en el mismo día en que nació, bueno, pues del que fue un grandísimo comunicador y todo un pionero, ¿verdad, Manolo?, en la divulgación del medio ambiente, de sus valores y su conservación, ¿no? Sí, la verdad que fue un auténtico comunicador que, a pesar de haber fallecido pues en el año 1980, pues su recuerdo sigue totalmente vivo y sigue presente pues en muchísimas de aquellas personas que, voy a decir, crecimos, ¿no? Crecimos y nos concienciamos un poco y aprendimos a ver la naturaleza de una manera especial gracias a su labor, gracias a sus documentales, a su labor de comunicador y divulgativa, ¿no? Y sí, vamos a recordar esa figura, puesto que ya digo que a pesar de que murió en el año 80, pues ya han pasado ya muchos años, pues sigue viva y sigue presente cada año cuando llegan estas fechas, pues todo el mundo se acuerda de él, ¿no? Y bueno, y evidentemente ahora incluso están reponiendo su serie, ¿no? Se la reponen a menudo, puesto que, bueno, esto es una serie de un gran valor ecológico, de un gran valor técnico y sobre todo un gran valor, ya digo, a nivel de concienciación, ¿no? Fue esa primera persona que nos hizo abrir los ojos y mirar a la naturaleza de una manera especial, ¿no? Pues todo ello lo vamos a recordar enseguida. Al hilo de una noticia que veíamos en el día de ayer en el diario de Cádiz, la detención en el puerto de una persona por cultivo y distribución por correo de setas alucinógenas, nos vamos a quedar con los efectos de las setas, lo peligroso evidentemente de ello. Hablaremos de seta en general también, sí. Para esta primavera, en otro orden de cosas. Y bueno, pues para comenzar además, Manolo, si te parece, bueno, podemos hacer alguna referencia, ¿no?, a la climatología con estos cambios tan importantes de temperaturas, que de todas formas el refranero nos indica que no es algo nuevo en este mes de marzo, ¿no? No, no es nuevo, y aquí llevamos un par de semanas diciendo que pasamos del frío al calor y nuevamente al frío, de invierno a verano y otra vez invierno, y todo lo hemos podido comprobar como hace un par de fines de semana, bueno, casi, bueno, nevaba en las cumbres de Grazalema, después hemos tenido 4 o 5 días, que no pleno verano, pero una primavera muy avanzada, calores de mayo, con gente en las playas, con gente, bueno, yo estuve el sábado concretamente en el Pinza Party, bueno, en manga corta en todo momento porque hacía calor, y de buena primera los 2 o 3 días otra vez, boom, de pronto calor, medio nevó en las cumbres, en la Sierra de las Nieves, bueno, cayó una buena nevada también, que se ha mantenido varios días, es decir que pasamos del calor al frío, del frío al calor, de la lluvia a la sequedad, pues en prácticamente días, ¿no? Como bien dice, no es nuevo, puesto que incluso los refraneros, no hay que irse ni a datos técnicos, ¿no? Muchas veces los refraneros reflejan la historia, ¿no? La historia de la climatología, pues como pues con frases como esta, ¿no? Que hay un refrán que dice que de marzo no te fíes, que es traidor, tan pronto hace frío como hace calor, ¿no? Nos está indicando que es un mes muy, muy variable, ¿no? Como puede ser incluso el mes de abril, ¿no? Son meses que, bueno, que estamos en primavera, pero que ya digo, ahí en primavera, perdón, finales de invierno, ya llegando a la primavera, y que está pegando ramalazos tanto de invierno como de primavera, ¿no? Y el tiempo cambia muchísimo, ¿no? Lo hemos podido pues comprobar, ¿no? Con entradas de aire caliente del sur, después entradas de aire polar del norte, y eso en cuestión de casi de horas, ¿no? O en cuestión de un día, ¿no? El cambio brutal de bajada de 10, 15 grados de pronto, ¿no? Sí que es cierto que nos estamos moviendo los extremos, ¿no? Parece sí. Que la climatología va hacia ahí. Va lentamente, sí. Aunque también es verdad que el refranero ya nos lo refleja, que esto no es nuevo, sí. Y aunque por el cambio climático parece que se está haciendo más permanente, ¿no? Sí, parece que vamos tendiendo a extremos, ¿no? Que las estaciones se van a ir acortando, las estaciones intermedias, como puede ser la primavera o el otoño, se van a ir acortando y vamos a tener de estaciones frías y estaciones calurosas, ¿eh? Y entre medio pues tendremos estos ramalazos de una y de otra, ¿no? De todas maneras, bueno, es muy pronto para aventurar qué puede ocurrir con los cambios climáticos, pero sí parece ser que eso, que los extremos, el cambio climático sí lo que va a traer va a ser un encrudecimiento de los extremos, ¿no? En verano cada vez va a hacer más calor, en invierno cada vez va a hacer más frío y las condiciones serán más duras tanto en un extremo como en otro. Y los momentos intermedios serán menos. Bueno, es lo que se prevé. De todas maneras, esto es muy difícil de saber qué va a ocurrir, ¿no? Lo que está claro es que a veces tenemos muy poca memoria con respecto al tiempo y nos parece que ahora es cuando más calor hace o más frío y esto no ha ocurrido antes, pero no, el refranero nos dice que claro, sí. No, el refranero nos indica, y si tiráramos de datos probablemente vamos a ver veranos muy, muy, muy calurosos hace 20, 30, 40 años y veremos inviernos muy, muy fríos también hace 30, 40 años. Y yo creo que los veremos dentro de 10, 15 años, tendremos igualmente. Son ciclos que se van repitiendo y años que se van repitiendo. De todas maneras, que la temperatura media suba un grado, baja un grado, pues no es que sea, bueno, puede ser importante a nuestra percepción a nivel humano, pero bueno, se han producido a lo largo de la historia, ¿no? Pues todo ello, queríamos tener ese apunte en torno a la climatología. Y yo diría, perdón, que marzo, y yo me imagino que por las previsiones incluso abril, ¿no? Diremos que a marzo y abril son meses traidores, ¿no? Que lo mismo hace frío. Sí, sí, claro. Igual que el refrán este de marzo, ¿no? Recordemos que además entramos este lunes. El 20. El 20, entramos ya oficialmente a la primavera. Sí, y de hecho a abril también ha sido eso, un característico de un mes un poco también loco, ¿no? De un mes revuelto incluso. El otro día estuve leyendo que marzo y abril son los meses donde ocurren más fenómenos de viento. Aunque hay zonas que el viento es prácticamente a diario, pero los días de mayor, los meses con mayor porcentaje de días de viento son entre marzo y abril, ¿no? Y eso o produce muchos cambios atmosféricos. Claro, que sople ahora y no en verano, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Eso. Esperemos. Esperemos. Bueno, pues lo dicho, esto en torno al apunte climatológico queríamos tener para comenzar. Pero como uno de los grandes protagonistas en el espacio de hoy queremos hacer referencia, recordar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, quien nacía un 14 de marzo de 1928 y fallecía el mismo día, un 14 de marzo, pero de 1980. Bueno, pues la figura de, como nos comentabas antes, ¿no? Sin duda un gran pionero dentro de lo que es la divulgación medioambiental, defensor de la naturaleza, con grandísimos documentales que han servido después para lo que es la actualidad, la divulgación en este campo, ¿no? Sí, una persona que ayer podía haber cumplido 89 años, si no hubiese ocurrido ese trágico accidente, el 14 de marzo de 1980, como bien decía. Una persona que, es lo que decía antes, un gran comunicador, un gran divulgador, un gran amante de la naturaleza que debido a todo lo que hizo, a su gran obra de mostrarnos la verdadera realidad, la verdadera crudeza de la vida salvaje, que a veces decíamos, es que qué cruel es que un bicho se coma a otro, ¿no? Pero es que esa es la realidad, ¿no? Y él supo hacerlo de una manera, pues, como nadie lo había hecho hasta el momento, o casi nadie. Es verdad que había algunos divulgadores extranjeros que lo hacían también, pero no nos llegaba. En aquella época yo recuerdo que había un solo canal de televisión. También hay, la 1. De ahí que era completamente obligado a verlo. Claro, o veía eso, no había más nada. Claro, y la segunda cadena que a veces iba y a veces no iba, ¿no? Cuando en el repetidor le faltaban las baterías, recuerdo yo. Entonces, pues prácticamente entre eso y que, bueno, y que supo mostrarlo de una manera interesantísima, pues él nos metió en el salón de nuestra casa, yo siempre lo digo, ¿no? En el salón de nuestra casa nos metía pues el lobo, nos metía el halcón peregrino, nos metía el águila imperial, nos metía pues todas esas figuras, toda esa fauna salvaje, ¿no? Y nos lo mostraba con esa auténtica crudeza que tienen, ¿no? Y es que los animales se comen unos a otros en la naturaleza, pero es que es una realidad, ¿no? Y mucha gente decía, ¡oh, qué es un animal que se come a otro! No, pues eso supo meterlo de una manera que caló. Caló y caló en el interior de muchísima gente, en el cual me meto, porque, bueno, me supo, a mí concretamente, me supo despertar y ver, abrir los ojos, ver la naturaleza de una manera distinta y conocer eso, ¿no? Como eso, los ciclos de la vida en el medio. Y ya digo, y es como inocular un veneno que ya te dura para el resto de la vida, ¿no? Ver la naturaleza de esa manera, ¿no? Con esos ojos, ¿no? Y ya digo, y este hombre, pues, ya digo, tuvimos la suerte de crecer junto a sus reportajes y junto a sus narraciones, que si buenas eran las imágenes, mejor eran las narraciones, porque era un gran comunicador también, como hablaba, como explicaba, cómo transmitía ese sentimiento. Y ya digo, los que tuvimos la suerte, pues muchísimo nos lo hemos visto impregnado para los restos, ¿no? Hasta tal punto que su recuerdo sigue vivo, ¿no? Después de muchísimos años de su muerte, pues como decía antes, ¿no? Todos los años se recuerda su figura y es más, incluso la televisión retoma y vuelve a poner sus reportajes, puesto que no son reportajes que pasen, que se queden, digamos, antiguos ni anticuados, son reportajes que son verdaderamente la actualidad, lo que ocurre también, eso ahí no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, ya digo, fue una persona, ya digo, muy entrañable por ese motivo. Después fue una persona también muy influyente en este país, cogió tal relevancia sus programas de radio, sus programas de televisión, cogió tal relevancia y tenía tal cantidad de gente detrás apoyándole que incluso, vamos, lo he leído varias veces, ¿no? Porque muchos partidos políticos quisieron incluso meterlos en sus filas porque sabían que era una persona que podría arrastrar muchísimos votos en cuanto al principio de la democracia, quisieron meterlos en, y ya digo, pero él bueno, no, en principio no se iba a meter en política, que ni, no sé, tampoco conozco relación ninguna con ningún partido, pero fue una persona, digo, muy influyente, que incluso en política quisieron meterlo, ¿no? Y después fue muy influyente a nivel internacional. Hay una anécdota que en aquella época le quisieron regalar unos halcones al, no sé, que el rey de unos Emiratos Árabes o del Emiratos Árabes, y fue él el que se encargó de recoger esos halcones y regalárselo, puesto que él antes de nada era cetrero, ¿no? Era una persona que se dedicaba a la cetrería. Estamos escuchando de fondo el sonido del halcón peregrino. El halcón peregrino, que fue una de su fauna, bueno, una de sus aves preferidas, era cetrero y fue uno de sus emblemas, ¿no? El halcón peregrino junto al lobo, ¿no? Entonces fue, ya digo, el lobo, una persona, por cierto, quien no recuerda, ¿no? Como niños, el episodio del lobo, de la fuente, ¿no? Hay varios episodios del lobo donde, bueno, ponen los pelos de punta solamente oír el aullido, y yo, a mí se me quedó grabado de ese episodio, ya como anécdota, una parte en la que un ganadero iba corriendo diciendo que viene el lobo, viene el lobo, ¿no? Y bueno, mostró la realidad, ¿no? La realidad, y hoy día todavía hay problemas con el lobo en muchas zonas de España, donde queda en el centro de la península, en el norte peninsular, donde el lobo causa, digo, estrago, pero no sé, causa bajas en la ganadería, y hay una gran polémica entre ganaderos y conservacionistas, cuenta el lobo, ¿no? Unos que quieren conservar la especie y otros que, como evidentemente les perjudica, pues lo que quieren es aniquilar, ¿no? Entonces, él mostraba la realidad de aquel momento y que es una realidad que pervive, porque un reflejo de lo que comentaba, ¿no? Que al final esa problemática, distintas problemáticas medioambientales que señalaba, perviven en el día de hoy. Perviven todavía, porque, bueno, el lobo está ahí. El lobo, es verdad que en algunos puntos yo he tenido la suerte de estar en Ávila y hablar con algunos ganaderos y está súper preocupado por el tema de que, claro, que el lobo causa bajas en su ganado, pero bueno, también entiendo, y ahí estoy yo ya más afianzado en mi postura, es que es verdad que el lobo es una especie que tiene derecho a vivir y que no debería de perderse de nuestra fauna, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una controversia que sigue ahí, ¿no? Y él supo defender eso, supo mostrarlo y plasmarlo en imágenes, ¿no? Y es lo que le hizo que, ya digo, que su recuerdo pues perdure. No solamente tenía gente que le seguía en masa y que estaban con él, pero también tuvo detractores, ¿no? Puesto que muchos detractores pensaban por un lado, incluso tuvo detractores tanto del mundo ganadero por el tema del lobo como del mundo ecologista, ¿no? Porque los ganaderos ya podemos entender, porque si protegía al lobo era proteger algo contra los intereses de los ganaderos, pero es verdad que incluso del mundo ecologista tuvo detractores porque decían que utilizaba técnicas de grabación que poco éticas para que no iban en acordes con la conservación, ¿no? Y es que decía que amarraba un conejo para que viniera un lince y se lo comiera, o amarraba una paloma para que viniera un águila y se la comiera, ¿no? Bueno, ético, no ético, ahí, bueno, es verdad que amarrar un animal para que se lo coma otro no es ético, pero es verdad que no tenemos que salir del contexto en el que este hombre estaba, ¿no? Y este hombre, estamos hablando que grabó eso, lo hizo hace 40, 45 años, donde en aquella época incluso matar un lince, matar un zorro o matar una jineta te premiaban, porque había una junta que se llama Junta de Extinción de Alimaña, donde estos animales eran totalmente perseguidos, incluso se pagaba por matar un lince, por matar una jineta, por matar un zorro, porque eran Alimaña. Y bueno, y que él llegara a pusir una paloma para grabar una imagen que iba a buscar una concienciación, pues no lo veo grave, ni lo veo falta de ética. Falta de ética era lo otro, ¿no? Pero me refiero que si sopesamos una cosa y otra en el contexto de hace 45 años, pues no entiendo esas críticas desmesuradas contra Félix cuando ponía un conejo para que una águila se la comiera porque era la única manera que tenía ese hombre en ese momento, y ya digo, repito, no se me malinterprete, en ese momento, en ese contexto de hace 45 años, de poder grabar eso, ¿no? Pero buscando una concienciación. De hecho, él fue el, gracias a su presión, fue el que consiguió eliminar en aquella época la Junta de Extinción de Alimaña. Eran juntas que a nivel regional, pues, ya digo, premiaban la labor de alimañeros, personas que se dedicaban a cazar esos bichos montunos que hablan, esas alimañas que eran perjudiciales para el ganado, y él, con su presión, se encargó de que se eliminara, ¿no? O sea, que pasó a su acción, protegió, pues, a muchísimos miles de animales, a muchísimas especies, como repito, la jineta, el lince, la garduña, el zorro, que eran consideradas como alimañas y que se cazaban y se premiaban. Y de la noche a la mañana consiguió que no solamente no se premiara, sino que se castigara su cacería, ¿no? Con lo cual, estamos, ya digo, en un contexto de hace 45 años donde, bueno, utilizar esas técnicas, pues bueno, yo no digo ni me parezcan bien ni mal, sino que eran las que tenía en ese momento ni y no tenía otras, ¿no? Pero también hay que añadir que hoy día hay gente, muchísimos divulgadores que hacen documentales de naturaleza y que también utilizan técnicas muy parecida, porque, a ver, yo he hecho mucha fotografía de naturaleza y sé la dificultad que tiene de poder grabar ciertas tomas. En esos momentos, claro, hay que provocarlos. Claro, hay que provocar cierto momento porque el porque hecho... si no serían muy indefinido. Difícil, muy difícil que tú estés en un lugar y haya un conejo comiendo un poquito de hierba y en ese momento llega un águila y se la coma delante tuya sin ningún tipo de preparación, con lo cual... yo creo, vuelvo a reinsistir, que en aquella época las críticas quizás eran un poco desmesuradas para lo que, por otro lado, en el otro lado de la balanza, pues este hombre consiguió. De todas maneras, son críticas y opiniones pues respetables, ¿no? Pero ya digo, si ponemos en una balanza lo que consiguió el despertar una nueva concienciación ecológica, una nueva conciencia ambiental en un país como España, que en aquel momento andaba muy retrasado respecto a otros países de Europa en conciencia ambiental, y bueno, y hay que decir que seguimos un poco retrasados porque siempre nos han llevado mucha ventaja a países de Centro Europa y Norte Europa en temas ambientales, pero en aquella época, ya digo, despertar esa conciencia ambiental, esa conciencia ecológica, no es que se le perdone todo lo que haga, pero sí es verdad que si lo dejamos en el contexto de hace 45 años no había otra manera de hacerlo, ¿no? Por cierto, ¿quién con más de 30 años en nuestro país no conoce esta sintonía de cabecera del hombre y la tierra, ¿no? Ya te retrotraes a una época, sin duda. Se te viene la imagen del muflón saltando al río y volviendo a salir del río, ¿no? Corriendo. Así que es una cosa que caló tanto que... Momentos como el águila que decíamos, sí, con la cabra, ¿no? Con la cabra, el rebeco que coge de una... Supuestamente coge de una... Una de las cosas más criticadas fue esa, ¿no? Esa cabra, esa águila real que coge un rebeco, creo que era una cría de rebeco de una cornisa de piedra y se la lleva volando. Fue muy criticado porque dicen que realmente no era un rebeco vivo, sino era un rebeco muerto, que para evitar quitarle un poco de peso habían dejado prácticamente hueco su cuerpo, lo habían rellenado de un material de paja para que fuese más ligero. Es decir, son críticas que bueno, que sí, que son respetuosas, pero que la única manera de grabar eso en aquel momento, con el objetivo, repito, de despertar una conciencia ecológica y demostrar la verdadera realidad de la naturaleza, pues en ese momento la única manera que encontró fue esa, ¿no? Es una especie de puesta en escena de lo que realmente ocurre. Ocurre, evidentemente, uh-huh. Pero que se ocurrían otras troperías medioambientales mucho, mucho, mucho más graves que, bueno, que se dejaban pasar y ni se hablaba, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que si ponemos una balanza a lo que hizo, evidentemente, desde mi punto de vista, y mi humilde punto de vista, la parte positiva cae, pero a plomo respecto a la parte negativa que se le pueda buscar, ¿no? Y ya digo, trágicamente, el 14 de marzo de 1980, en un trágico accidente de helicóptero o de avioneta en Alaska, pues falleció junto a otros miembros de su equipo, que hay que decir que bueno, Félix Ruiz de la Fuente era la cabeza de un gran equipo, era la cabeza pensante, era el comunicador, pero detrás tenía grandes técnicos, grandes operadores de cámara y grandes guionistas que también le ayudaban y a montar esos documentales que, ya digo, que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, todo el mundo recordará que fue a grabar unas carreras de perro a Alaska. Quería hacer una serie de reportajes relacionados con el mundo de los perros, el mundo canino. Y iba a comenzar con unas carreras de perros en Alaska y bueno, y trágicamente pues falleció ese día 14 de marzo. Que cumplía 52 años. En ese momento era su cumpleaños, puesto que nació también un 14 de marzo, ¿no? También había muchos rumores mucho misterio, controversia, ¿no? en cuanto a su muerte, porque no se terminó de clarificar del todo, parece ser. Algunos hablan de que dejan un poco entrever como que fue algo controlado, algo que se buscó, no lo sé. Pero sí hablan, hay mucho misterio en torno a esa muerte. No se clarificó y no creo que se clarifique nunca, y quizás ahí pues, bueno, quizás sirva para agrandar un poco la leyenda, ¿no? La leyenda de este hombre, ¿no? Lo que está claro es que dejó un importantísimo legado dentro de lo que es la divulgación en torno a los valores del medio ambiente, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en cuanto despertó la conciencia conservacionista, que en aquella época eran muy pocos las que la tenían en España. Había ya grupos ecologistas pero eran muy, muy minoritarios. Y bueno, y despertó esa conciencia ambiental y esa conciencia ecológica que carecíamos en aquel momento, ¿no? En España se carecía de una total conciencia ecológica y bueno, la despertó y ya digo, y muchos de los que crecimos con él, pues bueno, no, de alguna u otra manera pues hemos contribuido o estamos contribuyendo a seguir divulgando pues bueno, los valores ambientales, ¿no? de nuestro país o de nuestra comunidad. Todo ahí en torno a Félix Rodríguez de la Fuente, que su figura queríamos recordarla ayer, justo se cumplían años tanto de su nacimiento como de su fallecimiento, un 14 de marzo. Vamos a pasar a otro asunto completamente distinto, y para ello leo el titular del Diario de Cádiz ayer: detenida en el puerto acusada del cultivo y distribución por correo de setas alucinógenas. Lo comentamos anteriormente que nos íbamos a referir a este tema. La Policía Nacional que detenía en el puerto de Santa María a una mujer de origen holandés por un presunto delito contra la salud pública, ya que supuestamente se dedicaba al cultivo y venta de setas alucinógenas que enviaba a sus clientes mediante correspondencia ordinaria internacional, o sea, por correo. Por correo. Y bueno, pues este suceso curioso que nos sirve para hablar de la seta alucinógena, ¿no? Sí, un suceso curioso que no deja de sorprenderme, ya no por, sino me sorprende porque alguien sea capaz de comprar por correspondencia setas alucinógenas, ¿no? Puesto que, bueno, entre las setas alucinógenas hay setas alucinógenas que pertenecen a mismos grupos que setas mortales, ¿no? Con lo cual, una cosa es querer alucinar, otra cosa es que ese alucinamiento te pueda provocar incluso la muerte, ¿no? Y bueno, y una venta de esta manera por correo, por internet, de este tipo de setas, pues, bueno, es bastante, bastante peligroso. Pero bueno, en la especie humana nunca dejará de sorprendernos, ¿no? Somos capaces de todo, ¿no? Entonces, a raíz de esta noticia, digo, bueno, pues podemos hablar un poco sobre algunas setas alucinógenas que las hay, que hemos hablado otras veces aquí de setas, de sus efectos. Los efectos que puede tener, ¿no? Sus efectos, muchas tóxicas, otras mortales, unas que provocan trastornos más bien físicos, tipo vómito. Pero estos son setas que te provocan trastornos más bien psíquicos, ¿no? Que te afectan un poco al sistema nervioso. Y hay que decir que los efectos son muy variados. He estado leyendo estos días y son, bueno, estos días no, desde ayer tarde y esta mañana he estado leyendo, y son efectos muy variados que dependen mucho de incluso del estado de ánimo de la persona que la tome, porque son efectos que muchos de ellos afectan sobre un poco el sistema nervioso, ¿no? Lo mismo te pueden dar euforia, risa y totalmente eufórico y un subidón que te puede causar lo peor, todo lo contrario, ¿no? Hundirte, deprimirte y tener incluso síntomas o sentimientos de pánico, de miedo, de no saber dónde, como que te están persiguiendo todo el día, como que te creas una propia paranoia negativa, ¿no? No digo que la euforia, la risa sea positiva, pero bueno, no sabemos en qué va a desenfocar, en qué podía desembocar cada una de ellas, ¿no? Pero son, como digo, efectos muy diferentes que dependen de las dosis, de la especie que te tome, y depende sobre todo, decía, del estado de ánimo de esa persona, puesto que afecta al sistema nervioso. Entonces, hay unos hongos que tienen psilocibina, a ver si lo digo bien, psilocibina, que son una sustancia que tienen hongos del género psilocibe, paneolu, que, bueno, el paneolu sí es posible encontrar en nuestros montes, y los psilocibes también. Entonces te provocan eso, te pueden provocar, ya digo, desde euforia, risa, dilataciones de la pupila, sensibilidad a la luz porque la pupila está muy dilatada, o te pueden crear, en vez de euforia, sueño, depresión, dolor de cabeza, sentimiento de miedo, de pánico, vértigo o incluso pérdida de memoria. Es decir, que estamos hablando de unos efectos muy variados, con lo cual, por eso decía que no entiendo a alguien que diga voy a probar una cepa alucinógena porque no sabe realmente qué va a ocurrir en tu cuerpo cuando la tomas, ¿no? Y con cero, con nada, con muy poquita cantidad, te puede producir ese tipo de efectos, ¿no? Después incluso dentro de las amanitas, hemos hablado otra vez de la amanita muscaria, hay varias amanitas psicoactivas que te activan, que van, digamos, te actúan sobre el sistema nervioso, y tenemos, por ejemplo, la amanita muscaria, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que te puede provocar lo mismo, te puede provocar euforia, te puede provocar relajación, paz, bienestar, te puede provocar incluso ya en efecto más avanzado, pues pérdida del equilibrio, mareo. Y después ya trastornos digestivos, como pueden ser los vómitos, o puede provocarte mucha salivación, sudoración, náusea, ya efectos más negativos. Es decir, que, bueno, todos son negativos, pero bueno, para entendernos. Más graves todavía. Efectos más graves, ¿no? Falta de coordinación, paranoia, incluso estados de locura, ¿no? Incluso tanto de locura por la euforia como por la locura con desánimo, ¿no? Es decir, que no sé muy bien qué efecto nos puede provocar, con lo cual es un riesgo bastante, bastante, bastante alto el que corre cualquier persona que compre o tome esto, ¿no? Uh-huh. Porque no sabe qué va a desembocar. Y después, si están volando manita muscaria, porque tiene mucho cuidado que entre las manitas muscarias no llegue una manita faloide o otro tipo de manita verna, una manita verna que venga por medio mezclada, pues podemos tener graves problemas. En este caso se ve que esta mujer pues lo cultivaba, lo que vendía lo tiene muy controlado, porque cultivaba siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, uno que compra por correo no sabe de dónde vienen las cosas, ni sabe cómo lo cultiva, ni de qué manera, ni nada, que no estoy justificando, pero vamos, me refiero que a lo mejor no te va a mandar, bueno, la manita muscaria no creo que la cultivara, se trataría de paneolus más que nada, que eso en moñigas de vacas crecen, ¿no? A veces, ¿no? No, porque la manita muscaria no se cultiva, pero bueno, igual las cogía y las vendía, ¿no? Entonces, ya digo, no sabe muy bien primero lo que te va a llegar en un paquete postal, ni en qué condiciones te va a llegar, ni en qué condiciones de falta de oxígeno, ni en falta de luminosidad te va a llegar y se puede trastornar los efectos. Y ni saber qué va a ocurrir en tu cuerpo, porque ya digo, los efectos son muy, muy, muy distintos. Y con pocas dosis, con muy pocas dosis te puede provocar esos efectos. También está leyendo que no es una especie, no es una droga en sí porque no te crea adicción, parece ser, pero ya digo, después la adicción psicológica así puesta, no te crea adicción física, pero sí tolerancia. Es decir, quizá el que lo toma puede que cada vez necesite más cantidad para notar los efectos, porque el cuerpo va tolerando un poco ciertas cantidades. Cosa que es muy peligrosa, puesto que llegará el día en que tome más de la cuenta y entonces el efecto paranoia puede hacer locura y casi irreversible, ¿no? Con lo cual, ya digo, hay que tener mucho, mucho, mucho, mucho cuidado. Y como comentar, como curiosidad, por ejemplo, el paneolu hay quien lo toma y lo cocina, pero la manita muscaria la secan y la fuman, ¿no? Es decir que, yo digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque digo, estamos hablando de cosas que afectan sobre la salud. De hecho, esta persona ha sido detenida con delito de contra la salud. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se toma, porque ya digo, podemos tener un grave, gravísimo problema. Y ya no es que tengas unos vómitos o que tengas unas diarreas, como puede ocurrir con alguna zeta, pero sino ya es que tengas un estado de delirio, de euforia, que te lleve a hacer cosas que en ese momento no controlas. Y puedan ser más graves que la propia ingestión de una zeta, ¿no? Pues vale, tú te puedes tomar algo y puedes tener eufórico y estar contento, pero si ese estado de euforia te lleva a hacer algo que tú no controlas, no sabemos qué puedes llegar a hacer. Entonces, ¿qué daño puedes causar o qué daño puedes causarte? Lo mismo que si en vez de euforia tienes un estado depresivo, un estado de pánico, de ansiedad, de miedo, que no sabes qué vas a hacer cuando estés en un estado de pánico. Entonces, el efecto que a donde puede desembocar es muy desconocido, con lo cual yo, evidentemente, descartar totalmente este tipo de práctica, ¿no? Y evidentemente la comercialización, pues menos aún. La iniciativa empresarial que, bueno, iba en ese, quedó un poco en ese sentido, con un tono de humor, sí, contra, ante algo que ya decimos, sí, sí, muy serio y no se puede jugar desde luego con este tipo de cosas, porque como nos decía Manolo, ¿no?, los efectos además son completamente desconocidos en general, en pero cada, imaginemos persona, ya para cada persona, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y hemos hablado durante otros meses, sobre todo en otoño, que hablamos de setas, que hay que tomar, hay que estar tocar el tema con muchísima precaución, y es lo que pretendo, ¿no? Tocar los temas aquí con mucha precaución, pero que cuando vayamos al campo tenemos que tener, ya digo, todos los ojos abiertos y todos los sentidos puesto que es una actividad muy placentera, la recolección de setas, pero que no puede desembocar, lo que hemos dicho otras veces, en un problema, ¿no? Ni físico, ni psíquico, ni nada, ¿no? Es decir, que es un tema bastante, bastante serio. Mm-hmm. Y hablando de setas, pero en este caso, bueno, porque podamos cocinar, disfrutar de ellas, lo cierto es que todavía en primavera, ¿no, Manolo? Sí. Me comentabas que se pueden encontrar setas, todo claro, dependiendo de si llegan las lluvias, sí, se claro, mantienen. Sí. Pero que en nuestra zona todavía podríamos contar con... Sí, sí, hay dos temporadas de setas. Aquí básicamente es otoño y algo en primavera, pero es verdad que en el resto de la península, donde las lluvias son más frecuentes, la temporada de otoño y la temporada de primavera son igualmente buenas. Y en zonas del norte llega hasta verano, porque hay lluvia durante toda la primavera. Pero es verdad que en primavera, ahora, ya cuando empieza otra vez a calentar un poco el sol, empiezan a reactivarse setas que les gusta eso de tener temperatura y humedad. Entonces, igualmente que hay setas otoñales, hay setas que son tanto otoñales como primaverales, y setas que son primaverales. Entonces tenemos ahora, pues, algunas setas primaverales, como pueden ser las chantarelas, los marzuelos, que son setas propias de esta época primaveral, de cuando ya empiezan las temperaturas a subir, y si siguen la lluvia, que es importante. Y tenemos setas que las podemos encontrar tanto en otoño como, si el invierno suave, en invierno y en primavera, como podemos hablar de algunos boletos, de varias especies de rúcula, la chantarela, sobre todo la chantarela, es la seta aquí por excelencia en primavera, pero ya digo, tienen que ser primavera o meses de marzo, abril, con lluvia, lluvioso, que haya una buena temperatura, y si es posible coger algún boleto reticulato, algún boleto aéreo, coger algunas chantarelas, sobre todo chantarelas, y hay mucha gente que va a cogerlo. Lo que ocurre que, bueno, es lo que hemos estado hablando al principio del programa, que el tiempo está muy revuelto, lo mismo viene mucho, mucho frío, que para el desarrollo de la seta, que viene una levantera, un aire caliente, que cuando salen las setas salen reseca, que lo mismo viene al día siguiente, que vale, que te llueve, pero que a los dos días viene mucho calor, y está el tiempo tan revuelto que están ahí a trompicones, medio saliendo, hay vaguadas y zonas así donde todo el clima se amortigua un poco más, todo lo que ocurre se amortigua y es posible encontrar chantarela. De hecho, hay gente estos días cogiendo chantarela porque hay humedad en el monte, pero ya digo, el año bueno dependerá ya de la climatología. Entonces, si tenemos meses de marzo y abril con unas temperaturas suaves y con lluvia, pues será posible encontrar, pues, ya digo, esta especie, como puede ser la chantarela, o otra de las especies importantes, la colmenilla, ¿no? Que la colmenilla está muy demandada, sobre todo la colmenilla, que es del género Morquela, que existe en el Pinzapar, en la zona de Pinzapar, que hace falta autorización, pues, para ir a recogerlas, pero bueno, es posible. Esa seta está muy, muy demandada, y algunas otras colmenillas, pero bueno, yo no aconsejo coger otro tipo de colmenilla en otros lugares, ¿no? Pues, entonces, ya digo, es posible la práctica de la recogida de setas, pues, en esta época, en nuestra zona. En el norte, en el centro norte peninsular, pues evidentemente disponen de mucha mayor cantidad de setas en los meses de marzo, abril, incluso mayo, y si nos vamos a Asturias un poquito más, porque ya empieza a haber buenas temperaturas y sobre todo hay lluvia y humedad, cosa que aquí no es más difícil de que haya. Nos vamos a quedar ya aquí, estamos sin tiempo prácticamente, pero una pregunta de un oyente. Quería preguntar cuándo se van las golondrinas y sobre qué fecha llegan, decía este oyente. Pues las golondrinas habrán llegado ya, hace nada. Vienen para el inicio de la primavera, que año no, vienen antes de que inicie la primavera. Yo creo que golondrinas habrán llegado pues prácticamente hace una semana o dos, que vinieron temperatura suave. ¿Cuándo se van? Pues me imagino que para noviembre, octubre, noviembre. Depende la climatología y demás. Hay golondrinas que ya ni siquiera se van en algunos lugares, pues también se quedan, porque como están las temperaturas, pero bueno, normalmente vienen ahora, habrán llegado las golondrinas a un par de semanas, una semana o dos, a nuestra zona y a otras zonas, sí. Es una ave pues migratoria que viene cuando viene el buen tiempo. Pues con ese último apunte, la aportación también de nuestros oyentes, nos vamos a quedar. Agradeciendo, por supuesto, a Manolo Canto, que nos haya acompañado una jornada más aquí en nuestro espacio Cuaderno de Campo, que retomamos con fuerza, por supuesto, de nuevo, después de ese paréntesis con motivo de la programación especial del carnaval y demás. Bueno, pues de nuevo aquí cada jueves y, por supuesto, también con la participación de los oyentes. Así que lo dicho, Manolo, muchísimas gracias. Nada, a ustedes y buenos días a todos. ¿Quieres bajar de peso? No te sientes.